Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana, en este inicio de junio, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par arrancamos este 2 de junio de 2014, la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de la estación está Manuel Lazo. Y en la dirección de esta consola que tenemos por acá, el señor Luigi Relollo. A todo este fin de semana. ¿Joropeó usted? ¿Joropeó? Ah, joropeando en las plazas Bolívar. Estuvo tremendo este acto. Por allí ya viene en camino Enza García. Le saludamos y le aplaudimos. Le mandamos un beso también. Saluda por acá este servidor Randolph Borges. Y por supuesto le damos la bienvenida cordial, emotiva a todas y a todos ustedes, hacedores de patria, constructores de revolución, que siempre están en sintonía de esta ventana que se abre de par en par con la gente de Herencia, la agrupación Herencia. Lo que traigo es Herencia, el tema que acabamos de escuchar. Lo que traemos es rumba buena, lo que traemos es alegría, guaguancó y además muy buenas noticias. Ya fue noticia este fin de semana, usted lo sabe, usted está pendiente de lo que sucede en nuestra patria para seguirla construyendo, seguirla fortaleciendo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, este fin de semana empezó con armar el rompecabezas, ¿no? Armar en rompecabezas de, si se quiere, algún tipo de, no digamos desorden, pero sí de falta de logística operativa que había en algunas misiones y grandes misiones. Arrancamos por la parte social de los sectores más afectados. Hablamos de lo que el presidente ha denominado la gran misión Hogares de la Patria. Fue instalada este domingo por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Con esta misión, ya gran misión, se pretende garantizar el bienestar, la estabilidad y la felicidad de la familia con el objeto de fortalecer el desarrollo del futuro del país. El nuevo programa permitirá proteger a las familias. Agrupará además todos los planes de Estado en sus diferentes etapas, desde la parturienta hasta los niños y niñas, madres y padres, y se logrará un trabajo en conjunto de construcción permanente y organizado. Desde Caracas, el jefe de Estado destacó que junio será el mes para relanzar y fortalecer las misiones y grandes misiones sociales, tiempos de cambio, de reimpulso, de una nueva época para los programas creados durante la Revolución Bolivariana, con la finalidad de atender las necesidades del pueblo y lograr la felicidad social. Junio es el mes de la felicidad. A través de las misiones y grandes misiones, llamo a todos y a todas a trabajar para llevar la felicidad a la patria. El jefe de Estado manifestó que la gran misión Hogares de la Patria es una de las más importantes de esta etapa de la revolución. El acto de lanzamiento de esta gran misión fue hecho desde el Centro Especializado para las Interferencias del Aprendizaje Desarrollador, El Turpialito, ubicado en Artigas, en la parroquia caraqueña de San Juan. Un centro de amor para la felicidad de la familia, destacó el jefe de Estado. En el centro, adscrito a la jefatura del gobierno del Distrito Capital, se atenderá a niños de escuelas públicas que presentan alguna dificultad en el aprendizaje y apoyará a unos 280 pequeños cada semana de manera gratuita, a precio de revolución. Maduro resaltó durante el recorrido que el centro ayudará a las familias a manejar conflictos que surgen producto de la violencia intrafamiliar y otros problemas sociales que golpean el núcleo familiar y perjudican la educación de los niños. Allí los niños podrán participar en actividades académicas, van a fortalecer la escritura, la lectura, la memoria, ejercicios permanentes de memoria y concentración, que son uno de los factores que habitualmente distraen a nuestros muchachos que llevan problemas del hogar, de la comunidad, de su día a día, lo llevan a las escuelas y es difícil el tratamiento especializado. En este sentido, se pretende desarrollar ejercicios también de motricidad, coordinación y equilibrio, tras cumplir una primera entrevista con una trabajadora social que diagnosticará cuál es la real problemática de cada caso. Que Dios las bendiga. Muchas gracias por el amor y el trabajo, dijo el presidente Maduro al personal que allí labora. De estas grandes misiones se encargará la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón. Será la nueva encargada de estas grandes misiones en el plano de lo social para coordinar y motorizar este importante empuje de esta etapa de las misiones sociales. Por supuesto, para no aglomerar trabajo en una sola persona, la ministra Andreína Tarazón debió dejar otro importante cargo, otra importante responsabilidad, que era nada más y nada menos que la Superintendencia de Costos y Precios Justos. Quedó en manos esta importante cartera de nada más y nada menos que de Dante Rivas. Caracterizado Dante Rivas porque por donde pasa, hace limpieza y pone a trabajar a la gente. Retoma todo lo que es el empuje, la fuerza de la eficiencia en cada instancia que ha tocado Dante Rivas. Recordamos su paso por diferentes instituciones, Instituto de Transporte, Tránsito Terrestre. Recordamos su paso por, bueno, estuvo ahora recién en la... Participó, lamentablemente no quedó, lamentablemente para la gente de Mariño allá en Nueva Esparta como alcalde, pero ha estado en diferentes responsabilidades. Todas han sido salvadas con un buen pronóstico, ¿no? El SAIME también estuvo bajo la responsabilidad de Dante Rivas, que ahora fue designado superintendente de precios justos y lo primero que hizo fue convocar. Escúchese bien, no se diga que después no se llama al diálogo, no se llama a buscar los caminos de la solución radical y definitiva del conflicto. Lo primero que hizo Dante Rivas fue convocar a empresarios y comerciantes a construir los precios justos en el país. A través de su cuenta en Twitter, Dante Rivas dijo: convocamos a todo el pueblo a ser defensores y contralores de la ley de precios justos. La especulación, la usura, el acaparamiento y el contrabando es tarea de todos combatirlos. Construyamos juntos la economía social. Este domingo, Dante Rivas fue designado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como superintendente nacional de precios justos y recibió este funcionario con honor y humildad la tarea que el presidente de la República le ha encomendado. Cuenten con la lealtad y el compromiso revolucionario, aportó Dante Rivas al momento de enterarse de su juramentación y hacerla pública a través del presidente Nicolás Maduro. Sobre el nuevo superintendente, dijo que el presidente de la República habló sobre Dante Rivas y dijo que para que con la juventud y el empuje que tiene, con la experiencia y la capacidad, asuma con mucha fuerza la batalla por garantizarle al pueblo los precios justos, como debe ser. No hay excusa para que no haya precios justos, sentenció el mandatario, quien participó en esta transmisión hecha ayer, que le mencionábamos, de los hogares de la patria. Destacó que Andreína Tarazón, también ministra para la Mujer e Igualdad de Género, se dedicará a partir de ahora a coordinar las misiones sociales. La gran misión Hijos de Venezuela, la gran misión Niños Simón, las misiones Niños de la Patria y todos los planes dirigidos a la protección del niño y la madre serán agrupadas en la misión Hogares de la Patria, coordinada ahora por Andreína Tarazón. Seguimos revisando el acontecer noticioso del día y no podemos seguir avanzando sin mencionar lo que hoy es noticia, no solo en... Tenemos que pasar el charco para mencionar esta noticia. Allá, en España. Es noticia en todo el mundo, puesto que sucedió lo que tanto se había pronosticado. El rey de España, Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, abdicó. Es decir, renunció al trono para favorecer a su hijo Felipe. Esto ya es noticia en todo el planeta el día de hoy, por tratarse de un caso donde la monarquía sigue siendo uno de estos estas formas de gobierno que se dan a algunos pueblos, o no que se dan, que le dan a algunos pueblos. El pueblo no elige monarcas. Y en este sentido, lo que podemos agregar nosotros es que, bueno, se le está dando paso, como según dice el rey de España, a una nueva generación con pensamientos más frescos. Alega que no ha sido por motivos de salud ni por cualquier otro motivo, sino por dar relevo. Esto no ocurre en casi ninguna parte del mundo. Por ello, el hecho noticioso de la renuncia de este rey de España en favor de su hijo, la monarquía, una forma de gobierno que al parecer le sigue gustando a mucha gente en diferentes partes del mundo. Pero yo quiero destacar la forma, el tratamiento que le han dado algunos medios de comunicación acá en Venezuela a esta noticia. Por supuesto que le han revestido de toda la farándula del caso. ¡Ay, el rey! ¡Ay, mira! La monarquía, el sueño, las princesas, los castillos, la cosa. Se le ha dado, por ahí escuchaba esta mañana en un medio de comunicación de la derecha, que una periodista, de verdad, oye, hay que tener un poquito de nivel cuando uno pronuncia estas cosas, ¿no? Cuando se atreve a tomar un pronunciamiento, partido por algo. Una periodista decía que el rey Juan Carlos de Borbón abdicó en favor de su hijo Felipe, situación que pasa por primera vez en la democracia española. Fíjate cómo ese merengue tan extraño, ¿no? Recordamos que el rey es el jefe del Estado en España. Es decir, el que rige la política interna y externa de España. El jefe de gobierno es una figura que, si bien no es tan decorativa, pero se ocupa de otros asuntos siempre y cuando sean consultados con el rey. Ahora, ¿quién eligió a Juan Carlos de Borbón? ¿Quién lo eligió? Francisco Franco, señoras, señores. Francisco Franco fue el que dijo: usted va a ser el rey y usted se queda de rey. El señor Francisco Franco, dictador de España, caudillo de España se autodenominaba, por la gracia de Dios, decía la gente de izquierda en España, o porque Dios es un gracioso. Fue el que gobernó ese país durante 40 años y dejó en el trono a un señor al que no le correspondía de paso el trono. El rey Juan Carlos. A sus 76 años, abdica ahora en favor de su hijo Felipe. Pero en Venezuela es donde hay una dictadura, ¿no? En Venezuela es donde no se eligen los poderes, en Venezuela no hay independencia de poderes, y vemos cómo en estas naciones que aún conservan como modelo de gobierno la monarquía, los reinos, esto pasa de generación en generación, de mano en mano, sin elección de por medio, sin consulta al pueblo, ningún tipo de consulta al pueblo, pese a las múltiples denuncias, pese a los múltiples pronunciamientos, a las marchas, a las manifestaciones que diferentes activistas han hecho en contra de la monarquía, que han hecho en favor de buscar un referéndum. Hay movimientos importantes en España que quieren volver a ser una república, no a ser una monarquía. Y esto no es escuchado. Esto sencillamente se tapa, se mete bajo la alfombra, no es noticia de primera plana, no se le consulta a las personas ninguna de estas decisiones importantes en cuanto a quién gobierna en España, y sencillamente esto pasa por herencia, por sangre, de mano en mano, por situaciones de sanguinidad. Bueno, en diferentes partes de España se han concentrado, se han convocado concentraciones en plazas de las grandes ciudades como la Puerta del Sol en Madrid, la Plaza de Cataluña en Barcelona, la Plaza del Ayuntamiento en Valencia, donde a través de las redes sociales diferentes grupos activistas en favor de la República Española han convocado concentraciones exigiendo una consulta ciudadana con etiquetas, por ejemplo, como Felipe no será rey, o referéndum ya. A través de la cuenta en Twitter, el partido de izquierda español, Izquierda Unida,

para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Momentos en la historia. Tal día como hoy nació Vicente Gervasi. En Canoabo, estado Carabobo. Fue escritor, poeta, político y diplomático venezolano, considerado el poeta contemporáneo venezolano más representativo y uno de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista, además de ser uno de los escritores más influyentes del siglo XX en Venezuela, así como uno de los más reconocidos. Existe en la escritura de Gervasi una intensa investigación del lenguaje para inquirir en las peculiaridades entrañables del país. Su propósito consiste en señalar una posible identidad, pero sin fijarla en esquemas inflexibles, sino destacando sus connotaciones mágicas y su cosmogonía poética. Entonces, su lenguaje se hace necesario y eficaz para nombrar ese universo. En 1945, Vicente Gervasi publica su libro más esencial y conocido, Mi padre, el emigrante. Se trata de un extenso poema integrado por 30 cantos basados en un mismo hilo temático, la figura mítica del padre a través de la cual opera la emoción frente al paisaje. Mi padre, el inmigrante, plantea enigmas metafísicos, recrea supersticiones, climas, espantos, mitos, leyendas, costumbres rurales y toda una fauna y una flora fascinante y mágica. Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Y tú lo conozco, pero yo te admiro. Ajá, regresa a la ventana. Aquí escuchábamos a Roberto Roena y su orquesta. Tú loco, loco, y yo tranquilito. Allá los locos. Nosotros estamos bien tranquilos construyendo nuestra patria y estamos más tranquilos ahora que llegó Enza García. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya incorporándome. No es que se les echó el cuento. ¿Qué pasó? No. O sea, el asunto está que me quedé dormida por el calorón que hacía anoche, que no pegué un ojo en toda la noche. Son cosas mías, de verdad, hay una ola de calor. No, sí, hay una ola de calor. El calor está fuerte. Terrible, calor terrible. Está fuerte. No pegué el ojo en toda la noche, me quedé dormida y me despertaron, gracias a Dios, el recochineo que tenía mi familia con el rollo del rey. Ah, claro. Porque si no, quién sabe hasta qué hora iba a seguir claro, viviendo. Usted nos tenía algo ahí debajo de la manga para hablar sobre el rey y lo oportuno para el gobierno español, sí, que es este nombramiento, no, era, esta abdicación. Sí, sí, o sea, eso lo estábamos comentando durante la pausa. Es lo siguiente, la idea de la abdicación del rey se viene manejando desde hace mucho tiempo. Y se viene manejando... Hablamos de años incluso, unos dos años aproximadamente. Unos dos años aproximadamente cuando explotó el escándalo NOS. NOS era una fundación que manejaba el yerno del rey, Iñaki Undargarín, que utilizando el supuesto respaldo del rey, utilizando el nombre de la Casa Real, estafó a muchos empresarios españoles, buscando poner una fundación que se encargaba de fomentar el deporte, de apoyar equipos deportivos, les sacaba millones y esos millones se los embolsillaba. El yerno del rey van a juicio y bueno, ahí ven que la gente quiere la cabeza de Iñaki Undargarín, que huyó valientemente para Suiza. Piden la cabeza de la infanta porque según los tribunales ella no sabía lo que hacía el marido. Ajá. Pero otro de los nombres que ha salido a relucir durante la misma investigación ha sido la del rey Juan Carlos, que está metido hasta el lóbulo de las orejas en ese pozo de corrupción que es lo del grupo Lleva, NOS. Ahora, ¿cómo se le dice? ¿Ex rey? ¿Se le dice así? No. Nada. No. Yo no sé. El rey saliente. El rey saliente, ¿qué? El rey padre, el padre del rey, o sea, qué sé yo. Le darán algún título nobiliario, como por ejemplo el rey Juan Carlos asumió la corona, el padre de él estaba vivo, le correspondía, era en realidad a su padre, pero el padre le decían el conde de Barcelona. Ese era el título que ostentaba. Ah, ahora se quedará él entonces como conde de Barcelona. No sabemos. Bueno, no creo que a los catalanes les haga mucha gracia, ¿no? Pero bueno, el asunto está que la familia real ha estado metida hasta el cuello en este escándalo de corrupción de lo que es el grupo NOS. ¿Qué ocurre? España entra en una crisis económica donde el pueblo tiene que pagar una deuda privada, tiene que pagar la deuda de los bancos. Tenemos un país donde hay un 30% de desempleo, más de 6 millones de españoles en el paro. Españoles que han tenido que emigrar nuevamente después de tantos años, han tenido que buscar... Y sin guerra, ¿no? Sin guerra, otras alternativas de vida, lo están haciendo dentro de la misma comunidad europea y así será el éxodo de españoles, que hay países que piensan cerrar las fronteras a españoles, griegos y portugueses, precisamente porque son países en crisis. Tenemos el escándalo de los desahucios, personas que se metieron, se compraron su casa... Y al estar desempleadas no pueden pagar la hipoteca, te quitan tu casa y de paso tienes que terminar de pagar la deuda. Tenemos una situación en que las deudas son hereditarias, entonces las personas renuncian a sus herencias. Como los títulos nobiliarios. Claro, las personas, se ha visto ese fenómeno, la gente ha tenido que renunciar a sus herencias porque el fallecido deja tantas deudas que es más, que ellos tienen que pagarlas, pierden todo porque tienen que vender los bienes del fallecido y todavía tienen que pagar las deudas. A ellos les aplicaron las cuotas balones, lo mismo. Entonces tenemos un país que está en una crisis profunda y al español pues le ha generado mucha indignación el que la familia real, en este caso el rey, haya estado metido en tanto escándalo de corrupción y de paso pues salvándole el pellejo al yerno y a la nuera. Ante esta situación, desde hace tiempo tanto el PP como el PSOE, porque han sido ellos, esto no es que hay que el rey abdicó, no. Desde hace tiempo han venido realizando en España sondeos de opinión donde gran parte de la población siente simpatía hacia el príncipe y veían con buenos ojos, o ven con buenos ojos, la abdicación del rey. Sencillamente, el rey está viejo, vive cayéndose, vive todo el tiempo con una cadera rota, la gente lo detesta, porque el español promedio detesta al rey Juan Carlos, cosa que no ocurre con su hijo. Vemos cómo el descontento social va creciendo, vemos cómo un partido bolivariano en 4 meses se alza como la cuarta fuerza política de España. la derecha se asusta y dicen, bueno, ellos quieren una cabeza, vamos a darles una cabeza. La del rey. Vamos a darle la cabeza del rey. No que cualquier la gente, cabeza. Que la gente se olvide de los desahucios, que la gente se olvide de la crisis. Ellos quieren un chivo expiatorio de la corrupción y de la crisis. Bueno, que el rey abdique, que Felipe, que está formado por nosotros, asuma la corona. Y si los republicanos meten mucho chillido, meterán chillido 10 días, porque dentro de 10 días se inaugura el Mundial. Selección española, juego inaugural. Y se acabó, señores, y aquí se acabó todo. Están convocando, Podemos y las fuerzas republicanas, están convocando a un referéndum para que la gente decida si quieren que continúe, si se continúa con la monarquía o no, pero ya Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno español, dijo que no, que van a hacer una ley orgánica de sucesiones. Ya descartaron. El gobierno como tal descartó la realización de ese referéndum. Ahora, ¿por qué la ley orgánica de sucesiones? Porque de acuerdo con la Constitución española, el trono solamente lo heredan los varones. El príncipe Felipe de Borbón tiene dos hijas. Cuando nació la princesa Leonor, uno de los debates que se abrió fue el reformar la Constitución para que la princesa pudiera asumir la corona. Porque si no, al fallecer el príncipe Felipe, la corona pasaría al varón mayor de toda la familia, que vendría siendo el hijo de la infanta Elena, que se llama Froilán, que de verdad que el muchachito es la versión infantil de su abuelo. Se ha pegado tiros en los pies porque se va de cacería, lo botan de los colegios porque es pendenciero, es un muchacho con serios problemas de conducta. Entonces, bueno, señores, quieren, para que la cosa quede en familia. Quieren dejarlo en familia y bueno, y para sentirse un país un poco más moderno, ¿cómo es posible que en el resto de Europa una mujer puede asumir la corona y en España, como bueno, bien machista, porque la sociedad española es sumamente machista, como lo era Franco, pues no, o sea, la corona pasa de hombres a hombres y ya, o sea, si tuviste pura hembra, pues le toca a otra persona. Entonces yo lo que veo es esto, es interesante, uno no puede evitar de repente ver con cierta nostalgia, ¿qué pasó ahí? Uno ver con cierta nostalgia y algo de esperanza cómo fue que nació la Segunda República Española. Descontento social, disturbios en las calles, el rey renuncia, el rey se va, se instala un sistema democrático. Quizás las fuerzas de izquierda, las fuerzas republicanas, el pueblo, voy a hablar muy castizo, voy a hablar muy español, el pueblo cabreado sale a la calle. Y si se arman suficientes discursos, suficientes disturbios, quién sabe si se llama el referéndum, quién sabe si se consigue algo. Pero viene el Mundial. Eso pudiera ocurrir, pero viene el mundial. Como me decía una prima mía indignada el día de la final de la Champions, por un lado, yo veía que estaba mi familia materna, todos ellos de derecha, incluyendo mi hermanita, haciendo fiesta con el juego del Real Madrid, el Atlético de Madrid, y una prima mía por parte de padre, que es de izquierda, me dice, qué horror, la gente sin empleo. O sea, la gente sin empleo, le están botando de sus casas, este país está que se lo lleva el demonio y Madrid hoy está vacío porque está todo el mundo viendo el fútbol. Entiendo que es histórico, una final de la Champions, Real Madrid-Atleti, pero ¿qué es eso? Se olvidan las protestas, se olvidan todos porque está la gente pendiente de una final de fútbol, pues eso sencillamente va a pasar. Una vez que arranque el Mundial, el referéndum se meterá debajo de la alfombra, Felipito de Borbón se va a quedar tranquilo sentado en su trono, y no van a ver grandes cambios por ahora, porque este pudiera ser el inicio de algo. Si uno también, ¿no? Yo venía pensando en estas revoluciones de colores que triunfan. ¿Y por qué el movimiento de los indignados no ha triunfado? Por la sencilla razón que detrás del movimiento de los indignados no están las transnacionales ni está el gobierno de los Estados Unidos. En Ucrania, detrás de Ucrania, hay mercenarios, hay dinero. En las protestas en España, Grecia y Portugal, hay lo pueblo. Lo que hay es pueblo. Y ya. Pueblo sin armas y sin dinero. Vamos a abrir la participación en la ventana. Tenemos las vías de contacto telefónico 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Estabas desaparecido, vale. Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días al canal Alba Ciudad. Buenos días, usuarias y usuarios. Sí, estaba desaparecido, pasé una semana tremenda, una semana de mucha expectativa, de mucha... Muy dura. Bueno, pa'lante. Sí, correcto. Lo que voy a decir, yo quiero hacer tres comentarios, lo último va a referirse en algo a lo que me pasó esta semana. Pero bueno, empecemos por los efemérides que siempre tengo en decir, pues. Tal día como hoy, en 1830, oficialmente se separa Venezuela de la Gran Colombia. Tal día como hoy, en el año 1886, muere Garibaldi. Hoy es el Día Nacional de Italia. Para ello, auguri. De ustedes, yo soy parte de ello, han traído cultura, entre ellos, por ejemplo, ¿quién no le gusta unos espaguetis? ¿A quién no le gusta una pizza? ¿Quién no le gusta una salsita de esas italianas bien buenas? ¿Quién no le gustan algunas cosas italianas? La séptima, supuestamente, economía del mundo. Bueno, hay muchas cosas italianas muy buenas. Para ello, mi felicitación. Yo soy parte de ello también. Y auguri de nuevo, auguri y auguri para todos ellos. Tal día como hoy, y aparece también en el día de ayer, muere la señora de Arizmendi, Cáceres de Arizmendi. Luisa Cáceres de Arizmendi. La única y la primera mujer, perdón, que entra al Panteón Nacional. Tal día como hoy, en 1980, también aparece en el día de ayer, se inaugura la primera, digamos, transmisión a color en Venezuela. Aparece en el día de ayer y también aparece en el día de hoy. Y dejo esta última, tal día como hoy, en 1963, fue el porteñazo. Golpe militar, por decirlo, pero fue una insurrección cívico-militar donde murieron muchos civiles y muchos militares. Por cierto, hubo una foto que le dio la vuelta al mundo de un sacerdote levantando a un soldado. A un soldado, abrazándolo al momento de estar en agonía, ¿no? Me hubiese gustado decir el nombre del fotógrafo, pero es que no es que no me recuerdo, no lo sé. Ajá. ¿Ok? No es que eso fue en 1963. Creo que estuvo postulada, o no sé si ganó el Pulitzer esta fotografía. Sí, señor. Sí. Correcto, sí. Pero bueno, tal día como hoy fue eso. Vamos a empezar. Y ayer, ¿verdad? Fue delegado, fue el ministro de Comercio para ser superintendente de los costos y precios justos. Pero quiero referirme a algo, pues, en una transmisión que hicieron el viernes y el sábado, donde él dijo algo que con ustedes, en la emisora anterior, ustedes trabajaron, ustedes entrevistaron a la persona que dirigía esta cuestión de la carne. No sé si era Belandria o otra persona que ustedes entrevistaron allá y que nos interconectamos, pues. Y yo hablé algo sobre las pieles, los cueros. Bueno, el ministro dijo ayer, avantier, nosotros nos están contrabandeando las pieles de allá para acá, pero lo más grave es que primero se las llevan de aquí para allá. O es que somos pendejos o no sé a dónde iremos a llegar. Porque son 8,000 reses que todos los días beneficia a este país. ¿Usted sabe lo que es eso? Millones de dólares. Y los zapatos que nos estamos poniendo últimamente son los más malos del mundo. Los más malos del mundo. Vamos a dejar esto para en los próximos días se va a comentar algo y diremos algo del por qué están marcados por los hierros, todos los cuadrúpedos, todo el ganado en este caso. Quiero referirme también a otra cuestión, y esto se refiere a lo que me pasó el día pasado. El día 24 de mayo, mi hijo sufrió un accidente. Ah, caray. Lo atropelló un carro. Entonces, tuvimos por decir, la suerte, de cierto modo, que nos atendieran muy bien los bomberos y la policía de Latillo. Pero tuvimos el infortunio de caer en un hospital que se llama Vicente Luciani. Digo un infortunio porque ese es un hospital referencial, porque antes el hospital del Llanito estaba rodeado de mucha vegetación. Ahora no hace falta la vegetación porque el barrio está dentro del hospital. Escúchese bien lo que estoy diciendo, el barrio está dentro del hospital. Yo agradecemos a las familias la atención. En estos días voy a decir otras cositas referentes a ellos, porque si nos quedamos allí, hubiésemos tenido un muerto. Porque los pasillos son las camas. Las camas es el piso. La atención increíblemente de malucona, pues. Pero el problema no está allí. El problema es que hay demasiado problema dentro. Eso, si tú lo cierras, yo creo que es hasta mejor. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque ese es un hospital donde se atiende emergencia, igual que el Pérez Carreño, igual que el Hospital Vargas, igual que el Hospital de los Magallanes. Pero eso colapsó, hermano. Eso colapsó. Desafortunadamente, y yo lo critico al ministro de Salud en este caso, porque no puede ser, es el pueblo llano el que está sufriendo allí. El que tiene un revólver lo atienden primero, el que tiene real lo atienden primero, y el que tiene algún tipo de relación lo atienden primero. Si tú llegas allí como hijo de papá y mamá, te atienden, como hijo de la fulana, espérate que te mueras, porque esa es la verdad. Mañana voy a decir otra cosita referente a esto, porque es un infortunio, y me perdonan porque yo soy parte de esta revolución, y me da mucha pena tener que reconocer ciertas cuestiones que está pasando con la salud, sobre todo con las emergencias, los fines de semana en Caracas. Para finalizar, quiero decirle que el sábado unos señores, amigos de los ajenos, malandrines, se metieron en el hospital de Guatire, amenazaron a los médicos. ¿Usted sabe qué hicieron los médicos? ¿Qué hicieron? Se fueron todos y cerraron el hospital. Ah, caray. No puede ser, hermano. ¿Se ha dicho algo? ¿Qué broma? Silencio. Ah, eso es lo que se ha dicho. A domani. Vale, y hermano. Y digamos, felicitaciones a los italianos, buen día y nos encontramos mañana. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ah, buenos días, amigo. ¿Cómo están? Buen día. Bien. ¿Qué tal? Me llamo José Antonio. Soy de Petare. Ajá, ¿cómo estás? Estoy llamando por primera vez, que hoy es día bancario y estoy aprovechando la oportunidad. Bienvenido. Para decirle que siempre lo estoy oyendo en el trabajo. Ah, bueno, un abrazo. Solamente el amigo que antes te dijo que sobre el hospital, para quitarlo y eso, yo que soy de Petare, está muy mal eso. La idea es que atiendan el hospital y le den más lo que necesita realmente. Uh-huh. Y bueno, era solamente para eso, para decirles que me gusta su programa y que siempre lo estoy oyendo desde el trabajo. Nunca puedo llamar por la cuestión de que uno siempre está ocupado y eso. Claro, claro. Pero está con los audífonos por ahí pendientes. Sí. Ah, bueno. Ay, vale, un abrazo grande, José Antonio, qué gusto. Gran abrazo. Así con las tuyas nos da mucho gusto. Un abrazo y muchas bendiciones para ti. Trabajo en Chacao. Ajá. Problemas con eso. En estos días hubo una bomba, no sé si ustedes han hecho. Sí, la amenaza, una amenaza de bomba por allí. Tengo el chamo que estaba en el Libertador, lo tengo, ajá, que sacar por la parte de atrás y oye, eso es un infierno allá. Qué va. Está un poco más tranquilo, pero bueno, esperando que se resuelva. Bueno. Que así sea, hermano. Pa'lante. Saludos a todos y un saludo revolucionario. Igual para ti, sí, igual. Señor, un abrazo. Pa'lante y con fe, ¿eh? Mira, son las 10:54 minutos, momento de establecer pausa en esta ventana el día de hoy. Y nos vamos, ahí fíjate tú, está, porque aquí nos escribe por el Twitter, nos pregunta Juan Guirola, nos dice que por qué el partido Podemos Español no promueve el referéndum para decidir si decía monarquía o no, es que eso es lo que está haciendo. Sí, es uno de ellos. Están haciendo, y de hecho la gente de Escape en su página de Facebook están llamando a una concentración a las 8 de la noche, hora de allá. Una con concentraciones en todo el país para exigir que haya un referéndum. De hecho, Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, agarró y le dijo a Rajoy, bueno, si ustedes están tan seguros, ¿por qué no le preguntan a la gente qué es lo que quieren? Claro, pero partamos de allí, ¿no? O sea, hablan de democracia. Hay movilizaciones por toda España, lo que es Cataluña está prendida, o sea, la gente mucha gente se está lanzando a la calle, sobre todo los vinculados con estos 6 millones de españoles que están sin un empleo. Y ven cómo esta gente roba, cómo esta gente representa al franquismo, cómo el rey representa al franquismo. Y de verdad que yo venía pensando, para los que son aficionados a la serie Juego de Tronos, el rey Juan Carlos es el propio Robert Baratheon. Borracho, parrandero, jugador y con un montón de hijos regados por ahí, porque encima Juan Carlos de Borbón tiene un montón de hijos regados por ahí, ¿no? Y bueno, esperemos que Felipillo no sea el príncipe Joffrey. Tremendo loco y tremendo asesino. Mira, lo cierto es que está prendido por ahí en varias partes de España. Está prendido en la Plaza del Sol, convocaron la Puerta del Sol, convocaron a una concentración el día de hoy. En la Plaza Cataluña, ni se diga, en Barcelona. En Valencia, la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, también hay fuerte concentración de personas para el día de hoy. No la tiene fácil, pero igual, le dará la espalda al pueblo, sí, viene el Mundial de Fútbol, No, viene el Mundial de Fútbol, mucha gente se distraerá, pero bueno, el que está durmiendo en medio de la calle, el que tiene más de un año sin trabajar. Ese no se le va a olvidar la cosa. Esto puede ser el inicio de algo que se va a llevar su tiempo, pero puede ser el inicio de algo interesante. Bueno, ya que estábamos hablando del grupo Escape, nos vamos con un tema que ellas con mucho cariño le compusieron ya hace algunos años al rey, o al exrey, o al conde de Barcelona, o al matalefante. Parrandero, borracho y jugador. Juan Charrasqueado ibérico. Escape le dedica este tema. Lo mandaron a callar, ¿no? Lo mandaron a callar a este señor, entonces. Ya no es rey. ¿Por qué no te callas? Ahora sí lo puedo decir, ¿por qué no te callas? Bueno, señores, el tema se llama, lo dedica Escape a Juan Carlos de Borbón y Borbón, simpático holgazán. Sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Que me gusta pensar, pregunta interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo ni ve de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley.

La ventana. Atrévete a mirar más allá. Radio Candela, canción sin color, fuera racismo, fuera todo tipo de discriminación. Así abrimos esta parte de la ventana, tenemos las 11 con 9 minutos y tenemos que reseñar esta información. Tenemos porque también queremos y la creemos pertinente para todas y todos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló que el golpe de Estado opositor fue derrotado sin violentar los derechos humanos. Se refirió el ministro ayer, 1 de junio, que desde febrero pasado este golpe pretendía ejecutar la derecha nacional e internacional en Venezuela fue derrotado sin violentar derechos humanos. Fue entrevistado en un canal de televisión privada y allí comentó que los cuerpos de seguridad del Estado lograron disolver, basándose en la Constitución de la República, las guarimbas que mantenían seguidores de la extrema derecha en distintas zonas de Miranda. Las guarimbas fueron derrotadas sin violentar derechos humanos, respetando la constitucionalidad, el uso diferenciado de la fuerza, haciendo todo lo que está establecido en la ley. Este golpe de Estado en este momento está derrotado, sentenció el ministro. Siguen los ataques selectivos. a transportes de instituciones del Estado. Fue quemado un vehículo, transporte de Hidrocapital, el día de ayer. Pero las trancas en las vías, lo que ellos llaman las barricadas, han sido, de momento, han sido derrotadas. Lo sentenció el ministro, le creemos al ministro y también se ve en las calles. Estas trancas han sido derrotadas. Lo que sí continúa son estos ataques terroristas selectivos. Unidades del Metrobús, estaciones del Metro de Caracas, instituciones del Estado, vehículos de algunas instituciones del Estado. Esto continúa y va a ser derrotado. Dijo el ministro que el golpe de Estado en Venezuela no es un hecho puntual que está ocurriendo ahorita. Eso viene desde el 99. Han buscado múltiples maneras y formas de hacerlo. Empezaron por una huelga general, después pasaron a un golpe de Estado como tal, después a otro paro, esta vez un paro petrolero, y después se fueron a la Plaza Altamira a conspirar permanentemente. Después vino la guarimba, los paramilitares de Daktari, hasta el sol de hoy, donde viene esta guerra económica sumada a todo tipo de plan desestabilizador. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Ensal Randolph, saludo. Buen día, saludo. Buenos días, mira, estuve en... ¿Con quién tenemos el gusto? Es Carlota Hernández de Petare. Hola, Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo está, Carlota? Chévere. Mira, estuve el sábado en la Plaza Bolívar. Uh-huh. Con lo del joropo. El joropo le canta a Bolívar. Espectacular. Sí, espectacular estuvo. Todo, sí, sí. Bellísimo en las cuatro esquinas. Bellísimo toda la variedad de nuestro joropo. Sí. Y el ministro baila muy bien y canta muy bien también. Sí, señor, porque él estuvo bailando y cantando en todas las tarimas, el ministro. Sí, sí, estaba allí muy muy alegre, muy muy chévere, compartiendo con el pueblo, como debe ser. Sí. Mire, también estuve en el teatro, Simón Bolívar. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Viste la obra Las Vacantes? Sí, sí, sí la vi. A mí en lo personal, yo la vi en el Festival de Teatro y me gustó mucho. Yo pienso que los griegos debieron haber montado esa obra muy parecido. Sí, sí. ¿No? Una tragedia clásica, pero mira, lo de las máscaras, lo de los bailes, a mí me encantó. Muy buena, sí. Y bellísimo el teatro, felicitaciones a las autoridades que han recuperado, a Jorge Rodríguez y a Kelin Faría, que han recuperado todos estos teatros para el pueblo, unas bellezas y con tanta dignidad. Hermoso, hermoso, de verdad, todo lo del joropo y eso. Mira, yo compré en el stand, en el kiosco donde había lo del los CD, pues, de música venezolana, y compré uno de Cruz Tenepe, y cuando lo pongo el domingo, ay, que tenía con esas ganas de oír la música, no tiene ninguna, no está grabado, pues. ¿Ah, no lo leí? No lo leí, porque yo tengo dos aparaticos, y no, y bueno, y probé con los míos otros discos que yo tengo, y sí funcionan. Pero entonces es que este está en blanco. Oye, ese que está mal grabado. Entonces, ¿dónde lo compraste? Ahí en el kiosco donde estaban vendiendo, ahí mismo, lo del sábado, donde estaban vendiendo los CD de música venezolana. Ah, pero pues. este era itinerante. Sí, entonces yo digo, ¿a dónde podré ir para que me cambien este CD? ¿Tú estás aquí en Caracas? Sí, sí. Mira, fíjate, la sede del Centro Nacional del Disco Sendis queda en La Trinidad. No tengo en este momento a mano la dirección exacta, pero ellos están en La Trinidad y allí, oye, puedes ir a hacer el reclamo, porque si tienes el disco original y no te puedes hacer el reclamo, y ellos amablemente te van a atender allí y te van a hacer el cambio del material sin ningún problema. Nos atrevemos a decirlo así porque sabemos que, bueno, es gente responsable, gente seria que está allí. Y te pueden atender con total amabilidad para hacerte el cambio. En La Trinidad, en La Trinidad, tú. Es bastante lejos. Sí, es bastante lejos. Que es lejos. Y ahí en el Ministerio de la Cultura, ¿en dónde será? ¿En dónde funciona? No. Mira, estamos en el Ministerio de la Cultura como tal, queda en la Torre Norte del Silencio. Ajá. Torre Norte del Silencio, del piso 20 al 25, ahí está el Ministerio de la Cultura, diferentes organismos, pero lo que pasa es que allí no hay organización del Centro Nacional del Disco. Ajá. El Centro Nacional del Disco, que es el que edita este material, sí, está allá en La Trinidad. Sí, sí. Ahora, si tú quieres, vamos a hacerte la segunda, tráelo para acá, para la radio. Aquí te hacemos la segunda y buscamos la forma de cambiártelo y te damos el aviso. ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos en el Boulevard Panteón, al final del Boulevard Panteón, al ladito del Panteón Nacional. en el edificio del Archivo General de la Nación. Ah, ok. Ok. Está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego y gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Encerrando, buen día. Buen día. Hola, buen día. Bueno, mira, soy Juan de los Caminos. ¿Cómo estás? Aquí, en nuestro país, está haciendo daño a nuestra revolución. Es la impunidad. Aquí debe de sacar otra vez, de sacar ese libro de William Ojeda, ¿Cuánto vale un juez? Lamentablemente vamos a tener que hacer eso, porque escuché por ahí que supuestamente hoy y que sale en libertad plena el fascineroso asesino Leopoldo López, supuestamente y que sale hoy en plena libertad. ¿Dónde lo leíste? Bueno, lo escuché esta mañana en un noticiero. Bueno, él va a presentación el día de hoy, presentación a juicio. Exactamente, y que todo lo que está... Acuérdate que aquí está todavía eso vigente. ¿Cuánto vale un juez? Uh-huh. Vamos a estar claro. Uh-huh. Aquí no nos caigamos a mentiras, que todos esos fascinerosos que han detenido han salido en libertad por los benditos derechos humanos esos que nos tienen fregados. Aquí en el edificio hay un juez penalista, antichavista de uña en el rabo. Y él me dijo, ve Juan, aquí yo soy antichavista 100% y no me gusta este sistema de gobierno, me dice él. Pero aquí el gobierno debe pararse de duro a los mal llamados esos derechos humanos y pararse de duro a esa broma y decirle, Venezuela se respeta y yo como gobierno elegido por el voto popular voy a hacer que país se respete. Entonces aquí estamos bajo una impunidad y lamentablemente nos está haciendo daño nuestra revolución. Otra cosa, no sé, Enza o Rando, ¿qué conocimiento tienen de esta gran periodista que todos los honores de mi parte los tenía, de Vanessa Davis? He escuchado decir de que ella se enamoró de un abogado muy aniderado, súper requete escuálido, y brincó para la acera del frente. Comentario, por favor, buen día. Buen día. Buen día. Mira, en primer lugar, creíste ese chisme sobre Vanessa porque dijiste que la tenías en tu estima. Sí. En lo personal, conocemos a Vanessa Davis. Y Vanessa Davis no es del tipo de persona que renuncia a sus ideas por un macho. No, mucho Emma, menos por eso. Conociendo a Vanessa, de verdad, mira, no. No, o sea, Vanessa sigue allí en el Correo del Orinoco. Y bueno, o sea, yo pienso que tampoco podemos, no sé, pienso yo, ¿no? Utilizar también los medios, andarnos metiendo en cuestiones de chismazones de si está enamorada, no está enamorada, que si se cuesta con esto o con el otro, ¿no? Me parece que no está no, fuera fíjate, lugar. Yo creo que, bueno, por ahí al compa que nos llama, Juan, creo que es el nombre del camarada, uh-huh. Oye, a buscar mejores fuentes, hermanito. Sí, vale. No, en serio, vamos a buscar mejores fuentes porque Vanessa sigue allí con el Correo del Orinoco, sigue aquí en el país, no se ha ido, está igual sumada a las fuerzas del proceso revolucionario y, oye, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando escuchamos algo y utilizamos nuestros medios para difundir información no confirmada. El caso de Leopoldo López, este señor va hoy a audiencia preliminar. Nadie ha dicho que lo van a dejar ni en libertad. Exacto. Más bien, lo que se está comentando y lo que ha aparecido a la luz pública es que a Leopoldo López le podrían caer hasta 10 años de prisión. Eso es lo que está en el tapete en este momento. Es lo real, es lo veraz. Hasta 10 años por los delitos cometidos le podrían caer a Leopoldo López. No se ha dicho, ni siquiera es remota la posibilidad. Y caramba, si mañana esto ocurre, de verdad que aquí mismo, este servidor se despide de la ventana. Si Leopoldo López lo dejan hoy en libertad, mañana Randall Borges no sale al aire en este programa. Es una audiencia de juicio, la que se está llevando a cabo hoy con el señor Leopoldo López en el Palacio de Justicia. Fue trasladado esta madrugada, tempranito lo pararon para que se lo fueran a llevar a la audiencia preliminar el caso de Leopoldo López. Así que vamos a tener los pelos en la mano, ¿no? Cuando hacemos este tipo de aseveraciones, no nos caigamos a cuento que me lo dijo un juez, que me lo dijo fulano, que me lo dijo sutano. Vamos a tener esa, como revolucionarios, como militantes activos de este proceso, a tener esa facultad de comprobar las informaciones que se nos dan, no caer en los rumores que tanto daño, de paso, sabemos, le han hecho al proceso revolucionario. Tenemos las 11:20. Y tenemos mensajes en Twitter. Sí, hay bastantes. Sí, nos dice Juan Guirola, defendámonos contra el terrorismo en el este de Caracas con mayor Contraloría Social. Ayudemos a la paz. Dice Juan Guirola, científico, hay 5 amenazas para la humanidad. Guerra nuclear, armas químicas, superinteligencia, nanotecnología y la incertidumbre. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, porfa. ¿Me pueden explicar qué fue lo que ocurrió con las aerolíneas? Que no entiendo, disculpe mi ignorancia, amiga. No hay nada que disculpar aquí. No hay nada que disculpar hoy. Es que es algo complicado para lo que queda de programa. Con las líneas aéreas es que ellos alegan que hay una deuda. Que el Estado venezolano tiene una deuda para con ellos, para presionar. Las aerolíneas han participado de una forma bastante directa en esta guerra y este sabotaje económico. Han estado bloqueando, han estado boicoteando el país. Las líneas aéreas, con el cuento de que el Estado venezolano no les paga la deuda, redujeron los vuelos, redujeron los cupos. Eso generó una alta demanda de pasajes, lo que disparó los pasajes, lo que hacía que vendieran los pasajes mucho más caros que en el resto del mundo. Si un pasaje Caracas-Madrid, por ejemplo, pues, siempre ha costado $1,200, si tú comprabas el pasaje en Madrid te costaba $1,200, si lo comprabas en Caracas te costaba $3,500. Pero eso fue, todo esto ha sido unas artimañas de las aerolíneas para presionar al Estado venezolano, aunque ellas han estado guisando con el dólar negro como les ha dado la gana. Estas han sido artimañas de las aerolíneas para presionar al Estado venezolano a que les reconozca una deuda y se las pague. Si esa deuda existe o no, no lo sé. Y si existe, el Estado debería rendir cuentas de por qué existe esa deuda. Mira, en todo caso, ¿no? Este es un capítulo que continúa. Y continúa porque, de buena fuente, tengo informaciones de que el Estado va a tomar unas medidas sobre este asunto irregular. Con el caso de las aerolíneas, ya bueno, en su momento, nosotros no vamos a venir a tubiar a ningún funcionario. El primer anuncio que dieron era que iban a vender, iban a sincerar los precios de los pasajes, que aquí se iban a vender al precio que es, pero a dólar SICAD 2. Sacando cuentas, así se bajen al precio que es, con el dólar SICAD 2 todavía los pasajes aéreos se triplican. Sí. Y eso traería consecuencias, realmente eso traería consecuencias que afectarían hasta el turismo interno, porque entonces, conociendo este empresariado especulador, las operadoras turísticas se manejarían con dólar SICAD 2. O sea, es bien complicado este asunto, y bueno, esta es una historia larga, estaremos atentos a lo que pasa. Espero, querida Ingrid, que bueno, más o menos hayas entendido por dónde va la cosa. Tenemos una llamada en línea, vamos a darle rápidamente antes de la pausa. Buen día. Buenos días, encerrando Ingrid Minela Acacia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Mira, yo lo llamaba por dos cositas, pero como escuché al señor, lo que pasa con, quizás él no lo diga, la vida personal, como dicen, no se tiene que meter en las cosas íntimas de la persona. Pero entiendo lo de la cosa de la impunidad, porque es que se ven cosas. Hay personas que merecen un buen castigo y no, y los derechos, yo sí parto así, y me los benditos derechos humanos, entonces por eso es que hacen todo cuanto les da la gana. Yo lo que le siento es que él tiene temor, y lo he escuchado de muchas personas, porque a veces no se le castiga como debe ser. Una gente que manda a matar, que ha matado, que ha hecho desastre, que no puede ser. Entonces, tan poquito, yo le metería a los 25, a que no sea sinvergüenza, porque eso sale a los 10 y vuelve a hacer lo mismo, porque eso no aprende. Para ser bruto no hay que estudiar esa. Mira, una cosa que te voy a decir, esta mañana fue un amigo nuestro que se va a casar a la parroquia de San José para sacar la partida de nacimiento. ¿Tú sabes qué le alegaron allá? Que no tenían papel, que no tenían tinta, que fuera los funcionarios de allí, que fuera allá a la municipal del centro y pusiera la denuncia ahí con un abogado. Pero que entonces él sale insatisfecho, él de por sí que no está muy, no es que le tire hacia, pero no está muy de acuerdo con este gobierno. Y cuando ves, él madrugó para eso, porque reparten 20 números, pero 20 números para decirte que no hay, pues solo para alta infusión y así casi toda la jefatura. Aquí el dinero existe, lo que pasa es que hay, entonces él alega que cómo íbamos a salir de abajo, que ahí lo que había era puro santero, avalado, con gente tan ignorante allí, que van a solucionar los problemas. Bueno, mira, eso no es porque tú seas de lo que pertenezca. Es también el deseo, la gana de trabajar, tener ética profesional. Ellos, ¿desde cuándo están con ese problema en toda esa jefatura ahí encerrando? No sé a quién le compete eso, pero es que esto tienen que solucionarlo. Y así es la Santa Rosalía. Si quieren la Santa Rosalía, ellos responden, aunque sea en papeles, manuscrito, pero lo hacen. Pero en esta, de San José, han mandado a ese muchacho, este es para casarse, imagínate tú. Entonces, que tiene que, él tuvo que ir al centro a poner una denuncia. Y entonces, ¿qué hacen esa gente que trabaja en la jefatura ahí, Fernando? Que se gana un sueldo, tienen que justificarlo. Otra cosa, este, un llamado a la ministra, a Jacqueline Faría, para que le cancele, le dé, tiene una deuda con los maestros que pertenece, que están adscritos a ellos, a la alcaldía, desde el mes de septiembre, su carácter retractivo de su aumento. Que eso sí lo dieron, ya el Ministerio de Educación lo dio, pero ellos aún, esos maestros, no han cobrado. Entonces hacen un llamado para que se actualice. Y así son las bionalistas del de Hospital de Niños, que tienen 5 años jubiladas y aún no han cobrado prestaciones. Y eso está escrito a ellas. Yo lo que pienso es, encerrando, que a estos funcionarios le ponen a hacer demasiadas cosas. Y no puede ser. Eso no es que no trabajan. Sí trabajan, pero bastante. De hecho, que todos han quedado calvos, y el que no, cana y pelón, sin pelo. Mira, Jaime, como está, se entró con el cabello negrito, ya lo tiene blanco. Así trabajan, pero no le pueden colocar muchas cosas. No puede ser. Las denuncias para quieren que llevaba jefatura, no tienen papel, no tienen tinta. Entonces, ¿para qué están allí haciendo qué? Claro, no, claro. Adotarla y mantener esta... esto al día, ¿no? Estos son servicios que se le prestan gratuitamente además a toda la colectividad y tienen que mantenerse al día. Son las 11:27 minutos, ya nos vamos a la pausa. Y bueno, nos vamos con un tema, ya que de verdad ayer hubo un evento el sábado pasado, un evento bien bonito, que fue el Joropazo en todas las plazas Bolívar. Joropo le canta a Bolívar. Efectivamente, hubo aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, pues se presentaron toda una amplia gama de representaciones del joropo, pero no solamente la música, sino también el baile. Y se explicaba, mi buena amiga María Eugenia Betancur estuvo por allá y me mandaba videos, ¿no? Fascinada. Y bueno, y ahí estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, que por cierto, es el compositor del Zumba, que van a escuchar en este momento. La letra es muy bonita, de verdad que lo felicito. Y este Zumba que Zumba es interpretado por Fabiola José. Vamos a la pausa con Fabiola José, Zumba que Zumba. Zumba que zumba, zumba que zumba, fue que yo me enamoré. Lo voy a seguir cantando, anda cantando pa' enamorarme otra vez. Mi copla nace en el río y sobre el potro correlón. Cruzando por la sabana, si la sabana se convierte en una flor. Y ante tus ojos de estrella, tus lindos ojos quiere volverse canción. Bebiendo de tu sonrisa, ay, tu sonrisa, luna, brisa y corazón. Tomando tu mano limpia con el perfume del mastrantal azulado, escuchar la porfía de turupial y arrendajo caño abajo. El estero como espejo, sí, como espejo refresca el amanecer, desgranando la ilusión, beso de brisa, volverte pronto a tener. La sabana florecida, sí, florecida, retumba llena de sol. Festeja que tu caricia le traiga la ribazón. Luz

nadie más. Ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperándome estará Margot. Entre tu mar y mi amor, yo le dije no, y ella dijo adiós. Su nombre era ilusión, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío, mar, en tu inmensidad con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya no tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperándome estará Margot. ¿Qué les pareció la de hoy? Ah, bueno, el bolerista de América. Ahí está, Felipe Pirela. Tristeza. Marina. Marina. Tristeza Marina. Este tema lo conocía principalmente por Leo Marini. Me ha gustado, a mí me gustó mucho Leo Marini. Pero realmente que no, Felipe Pirela, la versión de Felipe Pirela le da cuatro golpes a la de Leo Marini. La dulzura con la con que todo el respeto para Leo Marini. La dulzura con la que Felipe Pirela canta este tema es una cosa que de verdad que uno lo pone a soñar, lo pone a flotar. Es así. Hermosísima. Cariñito para el oído en esta parte del programa. De Felipe Pirela. Y mira, vale, fíjate tú qué interesante esta nota que publica la revista Forbes de México. ¿Sabías, Randolph, que de acuerdo con la revista Forbes, Venezuela es el país que más lee en América Latina? Qué bonito saber esto. Ahí lo puse, ahí está el enlace en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 de www.forbes.com.mx. El top 20 de los países que más leen. México ocupa el lugar 24 en el ranking mundial de los países que más leen, reveló la agencia NOP World. Venezuela, en este ranking de los países que más lee, se encuentra en el número 13, con 6,4 horas a la semana de lectura. Eso, la población entre 15 a 54 años, equivale al 58,3% de la total, dividida en 8,207,055 millones de hombres y 8,391,494 millones de mujeres, y su índice de analfabetismo equivale a 7% a partir de la población mayor a 15 años. Esto es lo que dice Forbes. Somos el 13º país del mundo que más lee. Y el primero de América Latina, entonces. Y esto, exactamente, y el primero de América Latina. Qué bueno. El primero de América Latina porque no hay ningún otro. Antes que nosotros se encuentra Polonia. Antes que Polonia, Arabia Saudita, Hungría, Francia, voy en orden decreciente, Suecia, Rusia, Egipto, fíjate tú, Egipto, Filipinas, China, Tailandia e India. Son los países que más tiempo, más gusto, más tiempo le dedican a la lectura. Y Venezuela también le dedica mucho tiempo a cultivar sus patrimonios. Y eso ha sucedido gracias al proceso revolucionario. Mira, empezamos con Los Diablos Danzantes de Corpus Christi, le siguió La Parranda de San Pedro, le siguió El Joropo, le siguió La Gaita, y ahora ha sido declarada la Cruz de Mayo como Patrimonio Cultural de Venezuela. Este sábado el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y también presidente del IPC, Omar Bielma, anunció la declaratoria de la Cruz de Mayo en su diversidad como Patrimonio de Venezuela. La noticia fue dada a conocer por el IPC a través de su cuenta en Twitter, @IPCBicentenario, durante la ceremonia de veneración de la Cruz de Mayo de los Salveros de Carora, en el estado Lara. Recordemos que los velorios de la Cruz de Mayo en todo el país, o en gran parte del país, fueron celebrados hasta el 31 de mayo. ¿Sí? Todo el mes de mayo se celebra en Venezuela. Allí, Omar Bielma, el viceministro, anunció la declaratoria de la Cruz de Mayo en su diversidad como Patrimonio Cultural de Venezuela, mensaje enviado a través de la referida red social. Así que ya tenemos más patrimonio para estar orgullosos de nuestra cultura y seguirlos manteniendo en el tiempo y a través de las diferentes generaciones. Sí, señor. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Juan Quirola. ¿Cuándo crees que harina de maíz se llama pan, igual que Bono Alimentos se estatique, la empresa privada te adoctrinó y esclavizó? Oye, está buena la cosa, está buena. Dice también Juan Quirola, ojo arañero, informa desde Lara, Escuela Básica Pedro Rafael Chacín, atacada por medios privados escuálidos. La Fundación Compañía Nacional de Danza señala que, a petición de la comunidad, este 4 de junio habrá un taller básico de joropo llanero en la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes a las 10 de la mañana y la entrada es libre, así que están todos y todas invitados. ¿A partir de qué hora? Ya empezó. Este 4 de junio. Esto va a ser el 4 de junio. El 4 de junio, taller básico de joropo llanero en la GAN a las 10 de la mañana, entrada libre, así que no se lo pierdan. Dice Juan Quirola, opositor Juan Vicente León aseguró que la mesa de la Unidad Democrática está más dividida que nunca y cuelga el enlace para que lean la información. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Disculpe, amigos, te habla Fernando Lapresta otra vez. Hola. Ajá, Fernando. Fernando, cuéntanos. El CENDIX queda en la calle Las Piedritas. Uh-huh. Calle Las Piedritas, ya nos en la Trinidad, al lado del Mercal, mejor dicho, Carnes de Venezuela. El Metrobús lo deja a una cuadra, el Metrobús que viene a la Trinidad. ¿En qué estación debe bajarse el Metrobús? En la Trinidad. Estación, zona industrial. Zona industrial La Trinidad. El tío le dice, y entonces la deja a una cuadra. No tiene, él mismo puede agarrarlo para regresar. ¿Ese Metrobús se agarra dónde? En la Plaza Altamira, si es que el alcalde bueno, de Cacao deja. Sí, bueno, pero, si es que las guarimbas lo permiten, ¿no? Una cosita, este mes también hay algo con la parranda de San Juan. Sí, cómo no. Los tambores de San Juan, que ya comienza junio y es el 24 de junio. Por decir algo, lo que acaban de decir ustedes con lo de cuestión de la harina, ¿quién no piensa que cuando uno se va a afeitar se llama Gile? Sí, sí. ¿Quién no piensa que cuando te duele la cabeza se llama aspirina? Y así muchas cositas. Hay cosas que tenemos que ir descolonizando también en la mente, ¿no? Feliz día. Feliz día, hermano. Gracias por la llamada y la acotación importantísima para la amiga que nos llamó por el asunto del CENDI. En todo caso, estamos a la orden acá para hacerle también, contribuirle allí alguna diligencia. Nos dicen por acá, bombero arrollado por chofer opositor cuando intentó apagar vehículo quemado por opositores. Aparece la nota y la fotografía que nos envía Juan Quirola. También nos dice Jenny por acá que Vanessa Davis tiene un programa de 3 a 4 y 30 de la tarde en Unión Radio. Y bueno, ya decíamos nosotros, sigue a cargo del Correo del Orinoco, ahí está, revise las publicaciones, ¿no? Dice Erasmo Ledesma, el cerebro es lo que han perdido estos golpistas de la MUD en el imperio. Lo han dejado allá, no el celular o sus password. El celular, mira, yo no sé quién se habrá comido el cuento de que a Diego Barria le robaron el celularcito este. Ay, hombre que se la vive con escolta. Pero es que no es que todo el mundo, todo el mundo lo ha agarrado a vacilón. Yo pienso que este es lo que hay que resaltar, más allá de la fotografía grotesca. Exacto. Esa. No, más allá de eso, bueno, esa es su vida privada y hace asunto. Lo que le da la, siempre y cuando no perjudique a tercero, hace lo que le da el la gana. El problema es lo que este señor está haciendo, traicionando a la patria, y lo que este señor está haciendo, conspirando contra nuestra nación. Y además la mentira, la gran mentira que le presenta al país, diciendo que le robaron un teléfono, un iPhone, así, qué oportuno robo sí, este, ¿no? Oye, le robaron en donde dudo mucho que se lo hayan robado, en una camionetica, como la mayoría de nosotros. No sé. ¿Tenemos otra llamada por allí? ¿Ya sí, tenemos? Señor, buenos días. ¿Aló? ¿Buenos días? Sí, buen día. Buenos días. Ah, gracias. Argelia del Paraíso. Hola, Argelia, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Un abrazo para ustedes dos, bien apretado, y para extensivo para todo el personal, porque todos colaboran. Es así. Y todos nos hacen pasar estos buenos ratos y nos tienen bien informados al día, al momento. Ay, gracias. Mira, por el concepto, gracias. Unas cositas pequeñas, porque hay otros en espera. Para darle la razón a lo que está hablando Enza de la decadencia del pueblo español, que esta semana pasada, yo no veo esos canales porque son muy chismosos los españoles, pero me ¿cómo diríamos? Bueno, me impactó que un estado que tiene tantos problemas económicos, sociales, de todo tipo, le hayan dedicado horas y horas a las nuevas Lolas, y al aumento de Lolas de la hija de Isabel Pantoja. Entonces, eso no tiene razón, eso no, a no ser que sea para distraer al público, bueno, para que se olviden de su problema, pero eso no tiene sentido. Usted ha dado en el clavo con eso, toda la intención. Cualquiera se aumenta las Lolas o se las reduce, haga con ellas lo que quiera, y entonces para hacer esa cantidad de propaganda, de publicidad, la perseguían con las cámaras desde que llegó en el carro, entró a la clínica, ¿qué es esto? Bueno, usted se imagina, mi amiga, en este país, Venezuela, ajá, si la prensa o los programas de televisión se dedicaran todos los días a decir quién se aumentó las Lolas en Venezuela. No, bueno, Randolph, o sea, tampoco es que nosotros nos vamos a ubicar en lo alto del Monte Olimpo. Pon Televen, pon Venevisión, pon Venevisión Plus, pon la tele y te tienen el mismo tipo de información. Te tienen las Lolas de la hija Isabel Pantoja, las Lolas de Dayanara Torres, los glúteos de Alejandra Guzmán. O sea, es lo mismo. Eso trasciende la frontera, señores. La idea es alienarnos. La idea es mantenernos distraídos, que si este es gay, que si la otra no es gay, que si estos dos están empatados, que si esta se hizo las Lolas, la otra se hizo las nalgas, el futbolista tal empatado con la modelo tal, que si le andan poniendo los cuernos a la Shakira, que si no se los están poniendo a la Shakira. Señores, eso es en los Estados Unidos, eso es lo que te tratan todos los medios de comunicación. Aquí la prensa de farándula vende una barbaridad. Lo que pasa es que allí en España se desarrolló lo que llaman la prensa del corazón, que eso muy bien lo manejó Francisco Franco. Sí, cómo no. Eso lo manejó Francisco Franco, que era lo que hacía, y eso me lo decía a mí mi primo camarada Manuel Más García, que decía que Franco era un tipo tan hábil que los noticieros te colocaban noticias internacionales, hambre en Venezuela, hambre en Rusia, guerra, desastre, y las noticias en España, el caudillo inauguró una nueva represa, el caudillo no sé qué, puras informaciones positivas de España, informaciones negativas del resto del mundo, y por otro lado pues alienando a la gente para que se encariñara con el caudillo, la familia del caudillo y la familia real. Ay, qué monos son los principitos, ay, pobrecita la reina que le volvieron a poner los cuernos otra vez, ahí está Juan Carlos que no tiene reparo, con quien estará empatado ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. En un pueblo alienado, sí, como está alienado el pueblo de los Estados Unidos, como que nos han querido alienar a nosotros. Y entonces, ¿por qué la prensa, por qué los canales españoles te lanzan este tipo de programas, los canales internacionales, para hacernos creer al resto del mundo que ellos están bien y que son felices? Sí. Que allí no hay hambre, que allí no hay desahucio y que allí no hay tremendo cabreo. Pero cuando tú pisas España, te das cuenta que cada vez son menos las personas que están pendientes de estas cosas cuando están indignadas porque están durmiendo en la calle, porque les quitaron sus casas, porque ahora están privatizando las escuelas públicas, porque están privatizando la salud. No, y cuando entonces, ya todos estos intentos de la prensa o de los canales de televisión de distraer resultan ya ofensivos. La gente está ofendida. Resultan ofensivos. En España la gente está ofendida ya con toda esta pendeja. Sí, es así. Entonces, oye, realmente dedicar horas de la programación a decir que fulana se hizo las Lolas, que se casó, que se divorció, que se empató, se malempató, yo creo que ya la población española, en este caso, ya no cumple el mismo efecto que antes, cuando ya no tienes casa, cuando no tienes empleo, cuando te están quitando la educación pública, cuando te están quitando la salud pública. Ya creo que estas cosas de la prensa del corazón ya distraen muy poco. Todavía está muy arraigado en el sentimiento del pueblo español el fútbol. Tal vez por eso abdica a este señor en un mundial de fútbol. No, y en todos lados. O sea, y en todos lados. Vamos distrae. Cada cuatro distrae. Años el mundo se paraliza con, como dice una cuña por ahí, el mundo ya tiene mundial. Cada cuatro años el mundo se paraliza con la Copa de fútbol, ¿no? Estos encuentros. Y buscaron el momento oportuno para la abdicación del rey, eso, porque el pueblo español está tan molesto que quiere una cabeza, y esto es un acuerdo, esto es un acuerdo de la derecha, sí, para ver si bajan los ánimos. El asunto es que esto se puede convertir en una chispita de esperanza para esos millones de españoles que están molestos y que de verdad quieren un cambio. Bueno, que uno eso, no sabe. De eso se ocuparán los españoles. Más nadie. Nosotros, respetuosos de toda soberanía, les deseamos, por supuesto, que vuelvan a ser una república, ojalá. ojalá se inserten en el camino de la de las repúblicas. Ojalá, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el pueblo español y en su momento. Ya minutos finales de la ventana, hay mensajes por acá que nos envía Tupac Amaru, nos dice, me dice aquí Tupac Amaru, camarada Borgerrán, usted me leyó la mente, si al golpista traidor Leopoldo López lo dejan libre, salimos del aire los dos. De verdad, lo digo con toda propiedad, si hoy este señor lo dejan en libertad, Enza, usted se queda a cargo de la ventana. Mira, y el Bética Antigolpe nos dice, hola panas, a Juan Carlos de Borbón se le llamará ex monarca, ex rey de copas, conde de Borbón, o mejor, condenado. No, condenado no, porque se va a seguir viviendo de todo lo que se ha robado junto con el yerno y todo lo que se ha robado a lo largo de estos años. O sea, es más, por ahí andaban circulando fotos de elefantes celebrando que Juan Carlos había abdicado, ¿no? Pero, no, pero como yo creo que no tiene muchas razones para celebrar. No, porque ahora tiene más tiempo libre. Ahora tiene más tiempo libre. Como si no tuviera ya tiempo libre y ocioso para andar matando elefantes y osos borrachos, porque, oye, este es un caso terrible. Lo del osito, un osito de circo, vale, además. A este osito lo emborracharon para que su majestad lo matara y no pelara tantos tiros con el oso, ¿no? Borracho, tuvo que matar a un oso. ¿No? Bueno, no sé cuál de los dos estaba más borracho, si su majestad o su ex majestad, o el osito al cual le dieron alcohol para que no corriera tanto y para el rey que no pudiera se defendiera, pues. Exacto. En todo caso, no sé si tendrán chance de celebrar los osos, los elefantes que tantos ha matado este señor, porque ahora cuenta, pues, con todo el tiempo libre, ya no hay actos oficiales a los que deba ir y estas cosas. Tendrá más ocasión de seguir matando a la fauna que le traen de otros países, de África sobre todo. Sí, bueno, como está ya viejito para andarse yendo para África, entonces a lo mejor le pasean la fauna por el jardín de la zarzuela. Mira, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Por supuesto, como cada día, entre lunes y viernes, le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde. Y nos despedimos con Caetano Veloso. Y esta versión que hace de esta canción viejita, sabrosa, Capullito de Alelí. Allá. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.

pediremos mucha armonía y prosperidad. Le pediremos mucha armonía y prosperidad. Thank you. para empatar. Hoy te busco, ¿dónde estás? Nos vemos allá. Fue raíz de para empatar, fue raíz de para empatar. Wow, wow, wow, wow, wow. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 8 minutos. El arpa. Cuatro y maracas los disfrutas en este oasis musical. Thank you.

escucha Caracas, esto es para ti. surgís na minha vida, plena e sincera brisa que chegou tarde demais. Achasse pobre arborado desfolhado de sofrer e pude saber que amar não te oferecer. Ai, que saudade de aquele amor que eu trazia, novas folhas que nasciam e tu podias beijar. Hoje eu te ofereço sem a menor ilusão, velhas folhas, folhas descoradas e outras mortas, pero já não surgis, surgis na minha vida, plena e sincera brisa que chegou tarde demais. Achasse pobre arboredo desfolhado de sofrer e podes crer que amar não posso mais. Sou porque já não tenho folhas verdes que posso te oferecer. Já não tenho folhas verdes que posso te oferecer. Já não tenho. Thank you. ya se fue el pregón de la vendedora y haremos ahora pompa y galerón. Si la diversión del pueblo está ausente, se acaba otra fuente de tu inspiración. Se acaba otra fuente de tu inspiración. Ya no hay serenatas, vieja tradición. Tu alegre pregón solo es un lamento. Pero no estás solo, te llevo por dentro. Y hoy vine a tu encuentro, compa y galerón. Y hoy vine a tu encuentro, compa y galerón. ¡Ay, galerón! Aquí me tienes, revienta, canto, revienta. Resuene. ¡Ay, compa y galerón! ¡Qué hermosas las retretas en la plaza! Donde la brisa compasa melodías armoniosas. Recuerdo cuando festivo, detalles, fuente y motivo del acento y de tu prosa. ¡Ay! Nunca habrá un galeronista que a la Virgen no le cante. Faro de luz y sentado que da rumbo al folclorista. Y en esas manos de artistas florecen notas brillantes, tónicas y dominantes, sensibles en armonía.